Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 172, grabado el martes 15 de julio del 2008. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A de SD Medios a Kiko Man. Hola, hola. También tenemos por acá a Rick Escamilla. ¿Qué onda, Mara? Y tenemos también a Brito Man. Buenas, buenas. También tenemos vía nuestra interconexión galáctica y toda la onda a Julio. Robin. Siempre. Sensei, ¿qué has hecho con Julio? ¿Qué han hecho con el sensei? Sí, no anda el sensei por ahí. Ya lo tiene subyugado. ¿No te ha quedado por ahí? Estoy el sensei cerca de ti. El sensei, el que llora. Sensei, cante para su público. ¿Qué le hiciste? Este es Priest y lo volvió ahorita. Llamen al exorcista. Así es, bueno, señoras y señores, bienvenidos por a todos los que están aquí escuchando en vivo y a los que no están escuchando en vivo, sino que en Joder, diferido en, a través en, de su en iPod. Muerto. O sea, los también. Que están oyendo en muerto. En diferido. Están, exacto. Los que están escuchándolo ya pregrabado en sus iPods, posiblemente en un hot tub con un par de chicas haciéndole masajes. Porque así lo grabamos nosotros. Aquí sí, cada uno está con dos aquí a la barba. Ajá. Dos chicas, pero. Esta bicha cantando aquí. Así es, así que para los que están viendo el video, aquí tenemos en pantalla de nuevo a nuestra chica de Anywhere But Here. ¿Se ha conseguido un Wii Fit? Sí, mira, ha mejorado un poco la figura. Mira, ella tiene Bota, pero esa es buena manera que ocupa ella, pero parece control, vea. Sí. Oh. Sin mano. Ese estuche para el control, sí, quiero yo. Sí. Bueno, pero mira, la chica nueva está bien bueno. La funda. Sí. Muy bien. ¿Quieres el estuche? Sí. El estuche. Es tuche. Tuche ya tengo un montón. Pues sí. Bueno, señoras y señores, bienvenidos a un episodio más. Episodio número 172. Vamos a arrancar este episodio como solemos arrancar los otros episodios con... Noticias de comics. Adelante, Tico Man, con las noticias de comics para esta semana. ¿Alguien trajo? Espérate, yo creo que sí, yo traje una. Bueno, una que tenía es que salió por ahí un trailer de... ¡Ah, Optimus Prime! Sí. Es no. Chiste, never gets old. Sí, cada... lo han oído. 172 episodios. Según yo me lo acabo de inventar. Mira, 172 episodios. Y creo que lo hemos dicho en 170. Pero bueno, el tráiler que salió... Reímos. Sí, siempre. Bueno. El tráiler es el de Mortal Kombat versus DC. Esa fue mi reacción. Bueno, ahí pueden ver por lo menos a la Gatúbela con el leotardo abierto hasta el ombligo. Dicen que hay una escena, no sé si en ese mismo, a donde le salen haciendo un finishing a Flash, que lo queman. Al final medio se ve que le echan el fuego, pero no se ve así cuando... ¿A quién? A Flash. Ah, ese. Hay que correr rápido. Sí, a Flash. No al, ajá. No al, que en el espacio. Ese. Ajá, sí. No, el otro. El otro Flash. Bueno, y aparte de eso también ya salieron los episodios en la web de Heroes. Yeah. El primer episodio se llama Going Postal, creo que es. Going Postal. Que es de personajes, no los heroes así de son como los spin-off, que bien. Sino que son otros, otra madre de los que supuestamente, de esos episodios de los que supuestamente uno lo iba a escribir Kevin Smith. Esa noticia no me la pedía, pero sí es no, eso otra madre. Que lo iba a escribir cuando los habían anunciado que iban a ser a la par de la segunda temporada. Dijeron que lo iba a escribir, pero no lo escribieron. ¿Y Heroes quedó cancelado o va a seguir? Va a seguir. Sí, puta, sí. No van a dejar morir Cash esa franquicia. Cow. Bueno. Pero la dejaron enfriar. No. Eso sí. Bueno, aparte de cosas de web, anuncio para la gente que no ha visto o prestado con el señor Torres Bleach, Death Note o Naruto, la primera temporada de Naruto, ya las están vendiendo para esas tres en personas. iTunes Store, así que pueden comprarlas legalmente. ¿Ah? Ah, sí, sí, legal. Sí, en iTunes. Ah, sí, sí. ¿Esos son, o sea, se cuánto? Puede, tico. Hay manera. Ese concepto. Conste en nuestro país, porque eso me dio risa a mí cuando yo estaba abriendo mi cuenta de iTunes. Tenés que mentir, o sea, tenés que ser un fraude. Sí. Para comprar legalmente. Para comprar legalmente el móvil. Sí, una paradoja. Sí. O sea, como no está activado iTunes en El Salvador. Te digo, desde que hice ese hack para tener la tarjeta y tener plata. Pero se enojó ya Steve Jobs, porque si no, no va a cancelar ese. Franca, o sea, No, él me va a hablar a mí, yo lo voy a calmar. No es por nada, pero Steve Jobs en el lanzamiento del iPhone dijo que el iPhone ya estaba en muchos más países. O sea, él puede valer chonga siempre y cuando estés comprando los productos de él. Sí. Y no creo que le cada moleste vez que nosotros cuatro alquilás una película. El enforcement, que es, nos están dando pisto, demando. Deja cabal. Todos estos del Salvador y todos estos otros países nos están dando. ¡Esto es un geeko! ¡Dinero! ¡Hijo de puta, nos están regalando dinero! Bienvenido también a Nightwing, que está ahí en el IRC. No, pero desde que tengo ese hack para poder hacer, yo ya no he vuelto a ir a un renta video acá en el país. ¿Con la gasolina cómo está? Ey, hombre, estás matando el negocio. Apoya al artista salvadoreño. I don't really care. Apoya al pirata salvadoreño. Rápido lo bajas. En alta definición. No, y baja súper rápido. Y sabes que los standard def para las películas que no me interesa así, súper alta definición, los bajo en standard def y en el momento que le doy comprar, como a menos de 10 segundos, te dice ya, ready to start viewing. Porque lo estás viendo ya streaming casi. Okay. O sea que es increíble. Con la Vero nos ponemos de acuerdo. ¿Qué película quieres? Pero aunque va. Un momento, sí, pero vos 2 megabytes por segundo. Cuatro. Mi velocidad de modem que tengo. No, yo sé, pero ponele. Lo que sí es. Yo estoy completamente de acuerdo en todo lo que decís. Y yo también ya, pese a tus buenos comentarios, ya activé yo el servicio y alquilé un par de películas. Pese a tus buenos comentarios. No es por tus. Bueno, me entendieron. Pesaron. Pero sí, yo he buscado un talego de películas que no las hay. No, mira, yo quería me he puesto Hellboy 1 porque yo nunca vi Hellboy 1 y la pusieron pero hasta hace como dos semanas. ¿Cómo va a salir la 2? Sí. Entonces ya la tengo ahí lista. Yo me puse a browsear la vez pasada iTunes y con todos los anime tienen un cachimbo de anime. ¿De veras? Lástima, lo único que a mí no me llega es que están doblados. Sí, el doblaje en inglés todavía está. El doblaje en inglés, o sea, digamos, estaba el del tren. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? El del tren que tú me dijiste, el Denshot. Scarlet Train. Que vimos una que extra. Se veía bien. Lo vimos en Xbox Live, por cierto. Ajá. Y lo vi la extra y cabal, estaba en inglés y yo, ok. ¿Te acordás cuando nosotros comenzábamos en el anime que nos molestaba cuando era en japonés, no lo soportábamos. Sí, y ahora ya dio vuelta la tortilla. Sí, cabal. Bueno, next. Oh. Así que buenísimo. Bueno, siguiendo con noticias. Yes, sir. Como ustedes saben, ya comenzó la E3. Entonces, ¿Qué es E3 para aquellos geekos que no saben? Es la mayor convención de, no sé si de tecnología o juegos de video, pero yo creo que de juegos de video. De juegos de video, sí. Entonces hay un par de noticias interesantes. Y hoy han dejado entrar a las Booth Babes. No sé. Te digo que yo, como ahora yo ya sabía que... Que no les iban a dejar entrar, que ya había... Sí, no quise ir. Ella llega en la noche a mi casa de todas maneras. Así. Pues sí. Entonces, me puse a browsear en el Xbox Live a ver qué encontraba. Uh-huh. Y no sé si esto es de E3 realmente. Pero por lo menos la pasaron, ¿eh? No sé. Porque yo estaba buscando entre las noticias de E3 y antes de entrar noticias de E3 encontré el nuevo teaser de Soul Calibur 4. Ponga el link, pero de veras. No, solo está en Xbox Live. Ya lo busqué en YouTube, lo busqué por todos lados y no lo encontré. Porque después volvió a tronar mi Xbox. ¡Ah, la puta! Ya no lo volví a ver. Lo alcancé a ver tres veces. Ya te iba a decir. ¡Vamos! No, otra vez. Ya, mierda. Espera, pero ¿cuánto pan? Este es la tercera vez que se me jode ese. Pero ya otro ya se me había jodido. Una vez que me lo cambiaron. ¡Joder, crap! Bueno, gracias, Microsoft. Sí. Entonces, para empezar... No sé qué tanto va a afectar el modo de pelea. Pero para empezar, una gráfica, o sea, increíble. Pero ponele, se ve que están peleando los dos participantes, los dos personajes. Uh-huh. Y le hacen un juggle. O sea, le pegan y lo levantan. Ajá. Entonces inmediatamente la cámara se pone arriba. Entonces vos ves cómo el personaje se va acercando a la cámara, ajá, en perspectiva. Pero entonces yo, puta, qué vergón se ve. Pero si en ese momento vos querés seguir el combo, ya perdiste el timing. No sé, ajá, entonces no sé si eso es porque ya es en un final, ahí fue ya el no. No, mira, sé, pero se veía palmísimo. Puede que sea que el movimiento que le hizo incluye ya Soul todo Calibre. Eso y es como un throw. Puede ser, pero mira, se veía palomísimo. Ya está en tu otra tubo. Cosa que me. No. O sea, hay otros, pero no ese que vi. Hay otra cosa que me gustó es que cuando, digamos, se ve una escena en que está un hijo de puta volándole verga a otro. Y el otro bloqueándole, vea, pla, pla, de repente, pla, le quiebra la defensa. Uh-huh. Y vos ves cómo le salen volando los pedazos de armadura. Ya cuando el talegazo le pega realmente a él, hay una personaje que es una nueva, creo yo, como... que se le ve que le bota la, le pega en un casquito como de armadura. Tiene una armadura como de caballero. Ajá. Uh-huh. Le quiebra el casco, pero sale más volando, pero le ves hasta la expresión a la cara. De palomísima, mira, palomísima. Aturra la cara del vergazo. Sí. Lo otro que me gustó es que cuando nos dieron la noticia de que los personajes invitados de Yoda para el 360, Darth Vader para el PS3. También está el aprendiz. El aprendiz. The Force Unleashed. Oh. Por cierto. Y se ver, ve bien. Es que el aprendiz va a estar en todas las versiones. Ajá. Va a ser el común, como era Necrid. Sí, como era Necrid. Entonces sí vamos a poder por lo menos tener una batalla de lightsabers. Es que... Vergón que están ahí, porque los puedes ver. Pero yo hubiera preferido el engine de pelea de Soul Calibre. Con ahora, todos, así un juego de Star Wars con ese engine de pelea. Lo que sí se ve, hay ya en YouTube un par de peleas, y entre ellas está una de Darth Vader, ya lo puedes ver peleando y sí se ve algo tieso. Sí, prefiero, porque también está una de Yoda, mil veces se mueve mejor. Bueno, vos pusiste un trailer, Yoda, ¿verdad? Command de Mortal Kombat contra DC. Sí, es el que les mandé. Que también se ve bien tiesa la animación. Sí, sí, sí, ahí sí se ve... Se ve, no sé, hasta rústica. Uh-huh. Bueno, después, siguiendo con las noticias de los anuncios que han dado, para 360 también, uh-huh, hay un nuevo dashboard para 360, ya con el nuevo upgrade que va a salir de fall de este año. Otoño, para los que no hablan. Ah, gracias, yo no sabía. Entonces, completamente rediseñado, o sea, lo que es lo que vas a ver cuando arranca. Cuando arranca... Sí, pero no es eso. Cuando arranca, ay, después cuando arranca el Xbox, que vos ves la pantalla que dice Xbox y todo eso es completamente diferente. Ahora es con avatars. Wow. Y a mí no mucho me gusta todo lo demás, pero es como una combinación de parece el crossbar. Ahora es Xbox Sony. Wii 60. Fíjate que no, porque son, por lo menos son anatómicamente correctos. Ah, okay. Entonces se ve más como el que vos jugás. Second Life. Como Second Life. Con o sea, porque digamos vos, en vez de que veas, ok, mis amigos parado que están conectados, vos los vas a ver ahí, pues, que ahí están ellos, interactúas con ellos. Uh-huh. Entonces, no sé, pues, pero es completamente rediseñado todo el dashboard del 360. Además, la baja de precios, ¿verdad? Ahora salió un... Desaparece el de 20 gigas, quedas el de 60 gigas. El de 60 gigas, ahorita lo están rematando porque bajaron de precio. Y hay uno nuevo de 80. Muera, maldito. O sea que ahorita es buena época para los que se les ha olvidado el T-System. Para comprar uno nuevo. Y la otra noticia que viene a... Para mí viene a complementar el servicio, porque hasta quiera que no, es competencia entre ellos mismos, es que ya se aliaron con Netflix. Entonces, a través de Xbox Live, vas a poder alquilar todas las películas de Xbox Live y todas las que están en Netflix. Entonces, ahí sí. Era este. Ahí sí tenés un talego de movies para alquilar, sí, pero un talego. Y Netflix ahorita está en el proceso de, todavía no tiene alta definición, pero ya dentro de pronto lo va a tener. Pero una biblioteca, para mí. Además, sí. ya poder bajar... Pero esa biblioteca ya está lista para... ¿Puedes ver Octagón? Pero esa biblioteca ya está lista para streaming. Todo creo que sí, ya bastante, no sé si todo. Ya, yeah, okay. Y también ya poder bajar... Añadieron varios canales, incluyendo el NBC. Entonces, por ejemplo, los episodios de Heroes, que creo que ya no los podés bajar de iTunes, uh-huh, sí los podés bajar de Xbox Live. Ah, bien. Además, le ofrecieron un feature al Xbox... Que eso me da a mí la idea de que sigue teniendo problemas el hardware. porque el nuevo feature es que ahora vas a poder correr tus juegos desde el disco duro. Pero para protegerlo contra piratería, tenés que tener el DVD en el lector. O sea, lo único es que se va a copiar al disco duro. Va a ser duro, como un código, una llave. Va a ser como una llave, o sea, de manera que él dice, menos calentamiento, menos uso del lector, menos ruido. Pero ya veo venir el crack. Ya veo venir el crack. Ahí van a abrir una puerta que ya va a ser cuestión de días. Cualquiera para le que mete ya... el disco ya con el crack y ya estuvo. Leer cualquier ok, perfecto. Sí te digo, y bueno, y por otro lado, las noticias de... bueno, dieron, y ahí pusieron, sí vi el video ya de E3, que es el video de cuando presentaron el trailer de Final Fantasy XIII. ¿13 es el que sí? 13, sí. Puta. Ah, el que mandó Julio la noticia. Al final, cuando sale Available for Xbox 360, oís los gritos de la mara. Ya. Puta, es que antes era exclusivo Sony. Exclusivo Sony. Claro. Y era una de las razones por la que yo estaba esperando. ¿PS3 o 360? Puta, si me compro otro 360 que me gusta más, no voy a poder jugar Final Fantasy. El otro ya es Resident Evil, que también estaba casado con Resident Evil 5, ¿verdad? Solo... En ese ya se puede correr, creo. Eso es lo que dijeron, lo que dijeron, que la mayoría de exclusivos ya desaparecieron. Prácticamente solo le queda Metal Gear Solid y God of War. La que decía así Julio de... en la noticia, que era de que ese Final Fantasy va a ser exclusivo PS3 en Japón. O sea que en el resto del mundo, Europa, USA y todo... lo vas a poder jugar para Xbox. Sí, sí, ahí está ya la noticia. Solo la mara Xbox japonés. Que el Xbox no es gran cosa en Japón todavía. Sí, realmente no hay mercado. Sí. ¿Sí? No estás excluyendo demasiada gente. Bueno, después... PS3 también hay una nueva versión. O sea, también tuvo una baja de precios. Y la nueva versión de 80 gigas creo que está a... Y es retro, ¿no? 399 sin retro. Ah, mierda. Sin retro. ¿Cómo retro? Ya no corre PS2. Ah. Pero está la versión, si tenés 60. Tu Slim ahí todavía, ¿para qué querés que tú? Que vale $10. Sí, caman, un Slim lo compras por menos de 50 también dólares. Hay una, también hay un nuevo juego que es un DC Online, que es como un juego de DC que vas a vos poder ser el personaje y lo vas a poder ir creciendo, bla, bla, bla. El video que presentaron eran 5 segundos, tipo, o sea, no veía ni mierda. Tipo World of Warcraft. Más o menos, quizás. The City of Heroes, perdón. Como City of Heroes, ajá. Solo que ya legal. Y jugaste al fin City of Heroes. No, solo se podía jugar online y aquí yo no sé, nunca. Como 10,000 Supermanes. Y Batmanes. Y Batmanes. Cabal. Así es que, bueno, y otras cosas que ya, pues, que para mí no son muy noticias porque ya lo sabíamos. Confirmaron una versión de God of War para PS3. Pusieron un trailer que ese sí no lo he visto. Para Wii no le hicieron, no le han hecho mucha bulla al Wii. Dijeron que okay, mierda, no sirve. No, lo único que sí vi para el Wii, no sé si fue noticia del E3, es un aditamento que se le pone abajo al control. Sí, y le mejora, le mejora la sensibilidad. Supuestamente le mejora la sensibilidad. O sea, eso va a estar palomísimo porque la sensibilidad era paloma. De ese, sí, de ese control. O sea, en sí y el movimiento o sea, es bastante bueno, pero todavía con esto... Es más que todo como para cubrir las quejas que tenía la Mara cuando salió la pistola. Porque decían que cuando... tú apuntabas la pistola, el Wii no apuntaba donde tú apuntabas. Entonces este aditamento, o sea, lo va a hacer más paloma más al preciso. Llegue. O sea, entonces, no, lo que sí decía... La mara que tiene la pistola lo va a disfrutar más. Pero ¿y se lo va a poder poner a la pistola? Sí, porque eso lo va en la parte de atrás del Wiimote. Entonces, y lo que sí decía que, por ejemplo, que ahora... Si vos mueves solo un poquito el brazo, el muñequito solo mueve un poquito el brazo. Si lo mueves hasta arriba, se lo mueve hasta arriba. Entonces tiene mucho más sensible. Para el juego de Lightsaber, de Star Wars. Uy. Uy, amén. Para Star Wars Unleashed, yo lo estoy esperando. Así. Ok. Bueno, yo tenía una. Se me había olvidado. Espérate. Pregunta para Britomín. A ver. Entonces, con los nuevos precios, ¿qué vas a hacer para sustituir tu 360? Comprar uno nuevo. Ya ni siquiera lo pienso. Otro 360. O sea, ya con esas noticias que dieron del 360... Que te lavó el cerebro, Bill Gates. Play no dijo ninguna. PlayStation no dijo, no ha dicho nada. Te voy a ser sincero, yo ahorita he estado leyendo un par de noticias en internet, pero la mayoría las vi ahora en Xbox Live. Entonces, okay. Por eso es que yo estoy muy emocionado Xbox, con lo de Xbox Live. Mira, pero es que para mí la diferencia en sí, o sea, ya todos los juegos que yo quiero jugar están en ambas plataformas. Y los que yo decía yo, más o menos, que era Final Fantasy, pero me dolía perderlo. O sea que lo que vas a hacer es quizás comprarte unos tres de un solo, para cuando se te vayan arruinando, ya solo sacas el otro. No, o les quita partes a uno y arma un Frankenstein. No, es más, en Gizmodo estaba viendo que te venden un case. Pero son del tamaño de una PC. Tamaño de una PC, cabrón. Una gran babosada, pero te evita que se caliente, por lo menos. Pues sí. Así que, pero es que fíjate que yo creo que no es ni siquiera calentamiento, porque ahora que yo pasé viendo las noticias, que pone aire acondicionado toda la mañana, o sea, antes de irme, toda la mañana, no, pues. Aire acondicionado al Wii. Antes de irme a trabajar, vi las noticias, leí, volví a ver los trailers, bueno, chido, me fui a trabajar, a mediodía, yo, puta, voy a ver más, vea. Llego, se me olvidó apagar. Lo encendí. O sea, que no es calentamiento, pues, o sea, no había, no había calentamiento. Tolerancia del tolerancia. ¿Y querés otro? Sí. Bueno, la que yo traía es un rumor realmente de que los hermanos Wachowski, uh-huh, o mejor dicho, van a hacer la segunda parte de Speed Racer. Mejor dicho, los Wachowski se van a divorciar. No son hermanos. Van a ser, o ya es hermano y hermana. Bueno, y eso era cierto al fin. Es verdad. Bueno, la cosa es que ahora quieren hacer una película del Hombre Plástico. ¿What? Sí. O sea, que parece que el rumor es que antes de hacer Matrix, ellos como que hicieron un script, miren, y nadie les compró eso, entonces hicieron de Matrix. Entonces salía al sol, el hijo puta, y se pandeaba. Sí, el hombre lastre. Entonces parece que al que están rumorando que podrían escoger como el actor es, ¿quién se imaginan de Hombre Plástico? CGI. No. Yo me imaginaría como el que salió de Shaggy o alguien así. No van a poner a Keanu Reeves. Puta. No. Sí, aquí es el. Yo a la Dolly Parton. La mujer plástica. Sí, la mujer. No, sí, la de la Cher. No, esa es silicona, no es plástico, sí, es otra onda. La plástica era la mamona. Puta. Es que esto que están. No, eso ha de ser el que se hizo el cambio de sexo. Ha de ser el marido del Keanu Reeves. Bueno, ese es el rumorcito que había. Ok. Bueno, ¿no hay noticias? Muy bien. Julio, ¿tenías noticias? No. Okidoki. Soy papá. Una nueva forma. La noticia de Julio. La noticia de Julio. Ya puedo hacer pachas. Ok. Entonces. Buenísimo. Señoras y señores, entonces vamos a continuar este episodio con el Box Office. Lo vi en la historia. Está viendo ese chiste. Bueno, ¿qué? También, esos son los chistes. Ya se no, es Hellboy, ¿no? Espérate, que vamos en orden. A ver. La número nació viejo el chiste. Nació viejo el chiste, cabrón. La número 5 es Wanted. Okay. ¿Y en su primer fin de semana? No, tercera semana. Wanted. ¿Y alguna vez estuvo en primero? No, estuvo como en segundo lugar. Pero ya pasó de 100. Hizo 11 millones, bueno, casi 12. Y ya lleva 112 millones. Así que súper bien para una película basada en un cómic independiente. Claro que, según entiendo, solo preservaron los nombres de los personajes y como dos o tres elementos de la historia, pero de ahí full cambiado. O sea, como que alguien agarró una película de acción, le tachó los nombres y le puso la mara de guante y ya estuvo. De ahí, número 4, está Wall-E en su tercer fin de semana. Y 18 millones. Buenísimo. No, yo quería ir a ver. Y el Robby que dice que no le llama la atención. Puta, man. Bueno. Cuando dice, me vas a hacer, me voy a hacer pipí. Ya me estaba meando yo. Ah. Está haciendo cosquillas, que se está dando verga con el malo. Ah. Que dice, me voy a hacer pipí, le dice en español. Y yo me estaba orinando. ¿A dónde fue eso? No me acuerdo. Que la fui a ver en inglés. Yo la vi en español también. Cuando se estaban dando duro. Que le estaba pegando en la panza. Entonces se estaba riendo él y le dice, ¿me voy a hacer pipí? Le hacía cosquillas. Ok, never mind. Bueno. Tengo que volver a verla. Hizo 18 millones. Quiero ir mañana a la tarde. Ey, todavía no ha recuperado toda su recaudación en los Estados Unidos. ¿Cuál? Mm-hmm. Wall-E. Ah. Lleva 163 millones en los Unites. Y costó 180. Wow. Qué raro, yo le hacía más éxito. De ahí, la número 3. Esta es su semana de debut. Fue el viaje al centro de la Tierra. Wow. Hey. Hizo 21 millones. No sé, yo creo que esto es lo más que ha hecho una película 3D en ever. ¿Cuánto? 21 millones. ¿Está en qué posición? Tercera. Tercera posición. Primera semana. Primera semana. Puta, pero a mí me llama la atención. No sé, a mí me llama la atención. Pero me llama la atención, se ve bien entretenida. O sea, no, mira, las reseñas que he leído dicen de que es una aventura light. O sea, sí, si vas a ver acción y el mar corriendo, y, o sea, no es que, oh, que vamos a salvar el mundo, o oh, tengo un trauma del que igual me tengo que recuperar. Ah, ni mierda. Sí, o sea, tampoco siento que es una película que, ah, espero ya el sequel, vea. Ajá, no, pero. Viaje al más centro. Como la más allá del centro. Time Machine. O sea, no es algo que es paloma, pero es entretenida. Viaje al centro de la luna. Es The Mummy. Es la momia, solo que en el centro de la Tierra, en una cueva. La momia sin los vendajes. Sí, y dinosaurios en lugar de una momia. Dinosaurios. Mm-hmm. Bueno, pues también viene la nueva momia. Dinosaurios hechos de lava, viene la nueva momia, por cierto. La momia va a ser Jet Li. La momia china. Sí. Bueno, sí. Todos sabemos que los chinos también momificaban a sus muertos. Sí. Bueno, la número 2, Hancock, hizo 32 millones. Ya lleva 164 millones. Un puño de gente me ha dicho que está buenísima y que hay un twist ahí en alguna parte de la película que vale la pena ver. Twist. Que todo el mundo se esperaba, que todo el mundo decía que era una comedia, pero al final como que no tanto. No, es buenísima. Yo no la he visto todavía, tengo que ir a verla. Mira, pero yo había leído que era una mierda de película. ¿Ah? Que toda la mara decía, la primera parte de la película es muy buena, hasta que hay un momento que sucede algo y que se vuelve una mierda. El twist. Eso es lo que yo había leído. A mí me gustaron ambas partes. Y todavía me quedé esperando el review de ustedes. Y cuando ustedes, puta, que está buena, que no es que yo. Es que raro, la historia no sigue el puro cliché, sino que está bien, pues, o sea, no. Ya. O sea, que para geek está bueno, pero para. Para Mara que no piensa, ¿no? No, pues sí. Yo creo que la Mara es lo que hacen los reviews de las películas. Ese que escribió ese review quizás esperaba un chick film. No, tampoco esperaba un Superman alterado, alguna mierda así. Negro. Sí. Bueno, la número uno, Hellboy 2, La Armada Dorada. Nice. Esta hizo 34 millones y costó 85. Y le fue bastante bien. Sacó buena ventaja. Y las reseñas, hasta donde he visto, son que está bastante buena. Bueno. La extra llama la atención bastante. Sí. Muy bueno. Yo no he visto la 1 todavía, pero ya la tengo acá. Por cierto, en la posición número 7 tenemos a Meet Dave, que es la de Eddie Murphy, en la cual él hace de un robot con la cara de Eddie Murphy y adentro está un Eddie Murphito. No es... está en la posición número 7, hizo 5 millones en su semana de estreno. Uy. Costó 60. ¡Hijo puta! ¡Auch! Es que esa sí se ve comedia. Ese se ve comedia, pero parece que están analizándole un vergo, está viendo artículos en todos lados de que está bien, que no sé qué, pero que la vendió mal Fox. Sí, porque, o sea, una comedia no te recauda tanto pisto. Y para haberle metido tanta plata a una comedia. Depende de la comedia, porque hay comedias que sí. Me acuerdo que Something About Mary, por ejemplo. Pero no te cuestan tanto. Ah, bueno, eso sí. Ajá. Sí. Pero este le metieron un 186. Ajá. Es comedia. Pero ¿qué cuál? No sé qué tantos efectos Bruce tendrán. Almighty, todo eso. Pues sí, son comedias, pero no te cuestan tanto. O sea, aquí le invirtieron bastante en efectos especiales. Porque 60 millones, eso costó Sex and the City. Ah, bueno. Sí. Qué caro cogerse esas viejas putas. No, y yo no sé de dónde salió 60 millones para esa babosada. Si no, lo hubiéramos firmado nosotros. Puro Photoshop. No, pues, sí, borrarle todas las arrugas a la babosa. Puta, sí, fue todo. Hacer que se vean bien. El Liquify. Claro, ya te tenían el auto. Para hacer los macros, cada frame. Mejor contrataban a otra bicha y hacían el montaje de la cabeza. Y la bicha latina. Mira, es que toda la película es special effects. Sí. Special sex, ¿cómo? Bueno, sí, eso es todo el box office. Okidoki, buenísimo. Entonces también un saludo especial a todos los que están en el canal del IRC, a Guillermo Mex, Lasker, Luis Banda, Nightwing, Punky Demier y Senquicero. Y a los del canal de La Mancha. A los del canal de La Mancha también. Muy bien, señoras y señores. ¿Quién les pongo mal? Están hablando ahorita acerca del iPhone, que ya está en México, y están otros están en Atlanta, que ya lo compraron, que ya lo tienen. Y entonces están... Muéranse de envidia, están así. Nosotros estamos... Bueno, mi esposa está esperando que Brito compre el nuevo para que le... Pero ya viste el efecto que causó con los iPhone viejos. Guillermo Mex está hablando de que a él se le acaba de fregar su, su iPod de quinta generación. Yo creo que él lo arruinó tener el pretexto. Pero ya viste, que como la Mara quiere el nuevo software... Ajá. Entonces están comprando los iPod, los iPhone viejos, los Edge, para hacerles el upgrade. Entonces los Edge están ahorita en $800 en eBay. ¿De veras? Esperaba que bajara. Pero obviamente ya cuando se pueda comprar normalmente el 3G, ya está nada. Sí, claro, claro. Bueno, muy bien. Continuando. Todos están riéndose, dicen, no se rían de mí, ese punky de mierda. Chido tu nick, le ponen por acá. Muy bien, continuando con el show, señoras y señores. Para los que no se han metido todavía al IRC, ahí está el enlace en la página principal para que entren a platicar ahí con la Mara. Está bien entretenido. Continuamos, señoras y señores, con un mini review de una película que ya tiene rato de haber salido, pero que recientemente ya creo que la mayoría de los geekos la vimos, que es Be Kind Rewind. No sé si ya la viste tú también, Julio. No, así que no se preocupen, voy a poner mute. Va, perfecto. Voy a poner mute. Ok, bueno, pero va a ser sin spoilers, 100%. Acordate que cuando digamos ya, no le puedes spoilear mucho. O sea, es que ya se sabe de qué es toda la película. Pero sin muchos spoilers, es una película entretenida, alquilable. Pero ¿sí? yo no la compraría. Yo creo que todos los que estamos en esta sala la vimos en iTunes. Sí, yo la vi en iTunes, yo ahí la alquilé y la vi con la Vero. No me gustó la manera en que la editaron. O sea, siento que muchos rough cuts. Los cortes muy, muy, muy bruscos. Como que... Mira, yo vi el trailer y me mató de la risa. Y después supe que estaba la misma. La iban a ver. Uh-huh. Y ahorita se está bajando en Apple TV. Ah, ¿no uh-huh. la has visto? No. Mañana que esté de vacaciones la voy a ver. Mira, pero está buenísima realmente. Y siento que de todos los papeles que yo he visto a Jack Black, este es el menos cae mal. Fíjate. Eso sí, estoy de acuerdo contigo. Uh-huh. A mí el que me cae mal es el otro bicho. El negrito. Mos Def. Mos Def, no puede actuar. No puede actuar y no puede hablar. Y eso sí me cae mal, porque toda la película está como, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Y tenés que retroceder y no le entendés lo que dijo. Porque la ves en el cine y no entendés. ¿Ah? La ves en el cine y la cagaste. Pero no, es que si la veo en el cine lo el leo. Lo que más me cagó la risa fue el camuflaje. Ah, sí. Es que bueno. Ahí paré las patas. Camuflaje buenísimo. Bueno, la película, yo sí está entretenidísima. Vale la pena alquilarla y verla. No se van a ¿cómo se dice? Arrepentir. Arrepentir. No, y tampoco me arrepiento no haberla ido a ver al cine. Sí. O sea, no, igual. Es algo que, hey, alquilada bien la ves, entretenida. Al cine. No, aquí no. Si hubiera venido al cine, hubiera ido a pagar por mi entrada, más la entrada de mi esposa y con los cheros y todo, mala ahí sí sea. Me hubiera sentido ahora, mal. Después de ver esa película, con el Tico Mag nos metimos a YouTube a ver más películas. Suited. Te cagas de la risa. Sí. De alguna. Digo que otra mara que ha hecho. ¿Verdad? Claro. De alguna, sí, porque estaba la de Terminator, que esa no. Es que cuando la mara la quería la hacer chiste. Ser chistosa, ajá, y dice no. Cabal, no. Es que la idea es que las tienes que hacer serios. Live. Como que de veras estás haciendo. El gran esfuerzo. Las pizzas. Sí. Pegan balas a alguien. No pasa en la pizza, ahí, man. Pero bueno, así que. Excelente. Si no nos entendieron eso último, vean la película. Sí, tienen que ver la película. Va, pero lo que yo quiero tal saber vez otra recomendación de movie. ¿Por qué se les borraron las cintas? El chavo era ahí lo vas a ver. Ahí lo vas a ver en la película. Ese es un spoiler, man. Tiene poderes mutantes. Por eso estamos hablando de eso en los cómic geekos. Porque tenía poderes el dicho. No, también otra película que yo vi. ¿Cómo lo borró las que hizo? La vi en. No, porque no la firmaba él. Ya las. Punky, cuando ustedes hagan. Punky está diciendo que tiene que hacer una película suited de él. Así que, Punky, cuando hagas una película suited, me das el enlace y la ponemos ahí en la página principal del blog, papá. Es más, todos los geekos hoy escuchas que quieran hacer sus películas suited, ahí nos mandan el enlace y los vamos a ir poniendo ahí en el blog. No les vamos a cobrar. Y si son porno, mejor. A suited porno, Todas recortadas en cartón, las bichas. Traten de que le salga bien. Es más, solo pasan las películas ya hechas. Bueno. No, pues yo les quería recomendar otra película. Que yo la vi en HBO. Que es esta película Stormbreaker. Es una película inglesa. Es con Ewan McGregor. Sale como 5 minutos. Es con la de Clueless. La Alicia Silverstone. Sale Batichica. No, sale ahí, sale ahí. Y es una película también, si ustedes quieren ver una película de acción, que tampoco es una gran superproducción, pero es buena, entretenida, una película rápida. Uy, la chica que salió al principio. No sé si era la... Ah, sale. O sea, no sale en un papel así... Oh, muy protagónico. Pero vuelve a salir. Ay, sí, sí. Y, oh, no, y... Uf. No, y la película es buenísima. Muy buena, muy buena. Así es que... Ah, sale Mickey Rourke también. Entonces, se la recomiendo realmente, si la pueden alquilar o si ven que la están dando en HBO. Stormbreaker, decimos. Stormbreaker. Buenísima, nice. Buenísima. Bueno, señoras y señores, continuamos entonces con nuestro tema principal de la noche. ¿No era el de las...? Conoce tus géneros. Vamos a hablar de las chicas. ¿De cuáles chicas? ¿No vamos a hablar de harem? ¿Animes de harem o no? Incluílo. Ah, ok. Ahí se va. No te claves en mierda. Ahí se va. Sí. ¿Cómo te vas a clavar en la mierda? Animes de harem. Es aguada, ¿sabes? Estreñido, tal vez. Pero me decía un gran vergo. Una piscina, mierda. Esos temas. Ay, Dios mío. Bueno. A ver. Bueno, Animes de Harem básicamente es un chico rodeado de un puño de chicas. Todas se lo quieren comer, básicamente, en vivo. Le por quieren hacer la maldad. Por lo general hay un par que le quieren hacer la maldad. Pero él por lo general el hijo de puta no sé. No, es que cabal, la cosa del anime de Harem. El cliché, la fórmula. El personaje principal rodeado de pretendientes. Dichas calientes. Un momento, es que también. Que no necesariamente todas. No, es que también hay Harem a la inversa. O sea, que es una chera rodeada de un vergo de bichos. Eso es lo que he visto yo. Es más raro, pero es una variante. Y también hay, según estaba leyendo aquí en Wikipedia, hay harem también gays. Comer con M de gato. Con M de pisar. Cabal. Bárbaro. Bueno, Julio. Bienvenido Tarkus también ahí al IRC. ¿Y será Tarkus? Bueno, pisará Tarkus. No, será Tarkus. Puta, pregúntale. Ya regreso. Bueno, pues sí. continuando. Bueno, puta, este Brito está viendo su cuenta de Amazon. Sí. Bueno, es cabal, como dijo Mar, el anime de Harem es un personaje principal, usualmente masculino, rodeado por un grupo de personajes femeninas. Ahí. La historia usualmente lo que lo lleva es la interacción entre los personajes, la relación que tiene el principal con las demás, con su séquito, y la forma en que le joden la vida realmente, o sea, la forma en que le complican la existencia el hecho de tener a todas estas pretendientes. Perdón, Tarkus acaba de entrar, está en el IRC y la Mara. Ah, ¿quién es? Tarkus. Sí, soy yo, dice. A ver, hacer la portada, pues. Está bueno. Vamos a hacer un show solo leyendo el IRC, fíjate. Es que estaba buenísimo. Tienen buen material. Sí, estaba buen material. Vale. Okay. Bueno, hay distintas clasificaciones, por lo menos que yo podría decir. Una es los animes de harem, que son más hacia la vida real. Mira, por ejemplo, hay una serie que se llama... ¡Shimokita! ¡Shimokita! No, es que fíjate que eso sigue la fórmula. Y sigue la fórmula. Espérate. Pero Shimokita es hentai. No, es que... No. Es live action. Ah, es que es live action. El harem live action. Es que ahí te fuiste a la definición estricta de vida real, en el sentido de que es con gente. Ah. Para hacer un anime. Pero yo digo, por ejemplo, hay uno que se llama Strawberry 100. O sea, que la trama ahí no hay nada de poderes, de peleas, ni nada de eso. Sino que es simplemente la vida estudiantil de un baboso que tiene sus chicas ahí que lo andan... Como aquella pendejada que veíamos del que se quería coger a su propia prima. No, ese es... ¿Pero con tu prima? Sakura Diaries, creo que era ese. No me acuerdo. Sakura algo. De ahí está Love Hina, que ese, aunque se iba así por el slapstick... Pero realmente no era como que se iban a pelear contra aliens. No, pero de repente, solo que ya ves que salió la tortuga. Sí, pero era ridículo. Pero era más así de la vida real. Pues, o sea, un baboso que su trauma era la universidad y todo eso. Bien parecido a Shimokita, ¿verdad? Parecido a Shimokita. Uh-huh. De ahí tenés a los Aren, que son más así a los Chica Mágica. Así tipo... Oh my goddess. Pero esos yo siento que son más situaciones más así como que los deseos ocultos de del autor. Porque si te fijas, no es el hecho de que la bicha tenga poderes, no es lo principal de las historias. No, lo principal de las historias, por ejemplo, en Oh My God, lo principal sigue siendo lo que le pasa en la escuela al cabrón. Solo que gracias a Dios tenía la bicha con poderes, ¿verdad? Y se le complican más las cosas por la bicha con poderes. Realmente. No, pero también es un poco más, yo creo que los deseos del autor ahí se van más a flor en ese tipo de animes. Porque, por ejemplo, la Belle Dandin, Oh My Goddess, sí, ella está ligada al Keiichi por el deseo que él hizo. O sea que, aunque quiera, no se puede ir a ningún lado. Venimos, amor. De ahí, no sé, está uno que se llama Dears, que es una alienígena y todo. O sea, pero que es como que, hey, tengo esta bicha viviendo conmigo que hace lo que yo quiera. Entonces vos decís, puta, hey, qué situación más vergona. Pues, que me cocina. Pero ¿qué es lo que hace? ¿Que le lava los platos? Pues, al final no se la pisan, porque generalmente la crítica que tienen los animes de harén es... Eso calienta huevo. Es que calienta huevo y que el personaje principal usualmente es el menos interesante. Sí. O sea, es tan buenote, es tan buena gente y tan simplón, que es el que menos llama la atención. Tan pendejo. Y por eso se enamoran de él. Usualmente es tan buena onda, realmente la trata bien y se la gana de alguna forma. Pero la fórmula, si te fijas, nunca se define realmente si alguna está enamorada de él. Siempre te lo dejan así como, sí, ya, huevo, está enamorado, pero... No. Y no entraría aquí... Lo que pasa es que es cute. Golden Boy. ¿Cómo no? Esa estaba yo pensando, fíjate. Golden Boy, o sea, entraría en solo parte... Solo que ahí va cambiando de harems en cada episodio. O sea, es un harem distribuido. Es un harem distribuido por episodio. Y que cabal, que la bicha se caga por él cuando ya el cabrón ya fue a la mierda. No, yo digo, por ejemplo, Tenchi Muyo. Ahí la Ryoko se le ha aventado chulón al hijo puta, pues. O sea, ahí no es como que me gustará. O sea, vaya, pero le caeré ejemplo, bien en, sí, pero tal vez yo estaba pensando en Mahime, ¿cómo se llamaba? Mahime. Sí, Mahime. Ahí nunca te definieron realmente si. Pero Mahime no era Aren. Sí. Era chica mágica. No, si la Mahime tenía el chavo. Bueno, estaba con un. Love Hina, perdón, Love Hina. Hina. Sí, Love Hina. No, pero Mahime igual. No, Mahime con una no. Estás errado, está errado. Ahí sí, no, ese no es Aren. Ese es chica mágica, ese es Sailor Moon. Ajá. No, entonces sí, perdón, yo decía... Lovina, sí. Lovina. Ahí nunca te definieron si la Natsumi, ¿cómo se llamaba? Natsuki. Ah. Ajá. Tienes que leer el manga, eventualmente ahí se define. Sí. Pero, me imagino que sí, pues. Pero vaya, tipo, ahí estamos... tal vez el ejemplo que voy a dar... Ice también. ¿Quién? ¿Cómo? Ice. Nunca lo leíste, el manga. Hielo. ¿Quién? Y apóstrofe S. No. Varias Is. Ah, sí. Me pasaste los mangas, sí, originales. Es cierto, se me... Pues no leí. No me lo te diaste. Es difícil, está en el disco duro. Perdón. sí, nunca lo leí. Es muy buena y sí, no el bicho tiene varias bichas. Pero ese sí es vida real, ¿verdad? Es nada de poder. O sea, solo la bicha se vuelve un poco... De ahí están los action. Tipo Ranma. Ah, ok. Tipo Ranma, Tenchimuyo, que esos son... Tenchimuyo. Esos son de Vergaseo también, pues. Ella se pela. Dice, la Hime. La que Hime, love Hina. ¿Quién Hime? Jaja, la Hime. I love Hime, va Hina. ¿A dónde va Hina? Puta. Bueno, who's sorry. On first? Puta, ya aparecen Dr. Seuss ustedes. Sí, cabrón. Monty okay. Python. Monty Python era. Sí. Era Aren. Sí, era Aren. No queda culero, por cierto. Pero bueno. Ahí está Bebé y Hilka. Uno que a mí me caía mal era Girls Bravo. Que así, o sea, que así, güey, puta. Es el protagonista era tan pura mierda, tan pussy. Puro chingi. Pussy. Bueno, chingi en. Chingi Aren. Rey tenía la. ¿Cómo se llama? A la Asuka. Asuka. Y a la... Este es Girls Bravo. Tenía a la... ¿Y a la... ¿Cómo se llamaba la otra? A la Misato. A la Misato. Sí, ese es Girls Bravo. Pero el protagonista era tan pura mierda que ese... Ni sale en la portada, bo. Cabal, o sea, que tan patético que ni para eso lo toman en cuenta. Por otro lado está el de Love Hina, el Kenichi. Uh-huh. ¿No? ¿Cómo se llama? Keitaro se llama. Que ese hijo puya, eventualmente en la serie se hace un gran paloma. Ajá. O sea, llegas, o sea, se ve que el bicho. Se las pisas todas. Soca y todo. Todas se enamoran de él eventualmente. Uh-huh. Wow. O sea, empieza solo la Naru, que uh-huh. se está enamorando de él. Después cae la ¿cómo se llama? La chiquitilla. No me acuerdo. No me acuerdo el nombre ahorita. Pero eventualmente todas, hasta la Motoko, la Kitsune, todas. La Motoko era la ruda, ¿verdad? La de la espada. La de la espada. Uh-huh. Esa era la mejor. La onda, pero el bicho también, él se hace paloma y hasta para darse duro, le gana a la Motoko en por eso se encula con él. Se encula de él. Bueno, que parte del encule al principio fue que tenía gripe. Mira, una pregunta, y esta Naru es Neko. Un culito. No, esta es serie de gente normal. No, pero se ve como que tuviera orejitas y... No, ese es el peinado, el pelo. Ah, es el peinado. No, pero es bien rica. La hacen hacer... toda la vida me decís... Love Hina, y solo me acuerdo el episodio donde se pierde en el barco. Buenísimo. Todo va a estar bien, ¿verdad? se han perdido. dos vacacionistas. Me acuerdo el primer episodio cuando va saliendo del baño en la toallita. Y le pega el gran vergazo. No, eso es comparable con el primer episodio del manga. De Tenjo Tenge, cuando cae el hijo de puta. Las patas así. Y que en el manga gringo le pusieron brasier. Y pero de feo. Así. Eso es terrible. De abuelito. Ay, Dios mío. Bueno, entonces, no sé, estaba pensando. ¿Animes que han visto ustedes? ¿Que se acuerdan? ¿Que les gusten? Mira, yo siento que lo que ya medio lo mencionamos, pues, pero sí. Y que por cierto, nunca conseguimos más de 5 capítulos, ¿verdad? O sea, nunca los sacaron en DVD original. Entonces, Shimokita. Sí. Shimokita era una traducción perfecta. De anime, sí. De anime a live action. Si hubiera sido animado. Pero mejor con... O sea, el primero, le medio veías los calzones a las bichas. Puta, después full nudity. Sí, ya chulo, ¿no? Cuando le estás sirviendo todo. Un sake para que... Puti, qué rico. Y esa terminó, la que era artista. Sí, y... Natsume. Ajá. Sí. No, pero era actriz. Era actriz. Sí, actriz, cabrón. Y que entonces salía de French Maid. No, pero la que solo salió con delantal. Sí. Solo delantal. Holy shit. Espérate, voy al baño. No lo está la cantante. Por cierto, y mira, entre los animes, había un listado ahí en Wikipedia. Ajá. Vaya, vos viste este DNA al cuadrado. Sí, muy ese bueno. Era Eren. Yo sí. Me acuerdo de una dicha que llevó el futuro, algo así. Sí, pero cayeron más. Lo que pasa es que el chavo era Eren, pero podríamos decir a la parte de que el chavo en el futuro se había cogido tanta gente. O sea, lo que llegaron es, tacheros. La mandaron a detenerlo para que no se convirtiera en el Super Gigalo. Entonces, el chavo. La chava se termina al final enamorando de él también. Hijo de puta. Bueno. De ahí estaba esta que hablamos hace varios episodios, el 16. La de Rosario Vampire. Esa no la he visto. Aunque ahí sí el bicho medio las hacía, pues. Aunque sí era el más patético de la serie, ponerle que estaba rodeado de pergobichas con poderes. Y él era el único sin poderes. Bueno, ahí a donde dejas a Tenchimuyo. Tenchimuyo, pero él sí tenía poderes. Pues sí, pero al principio era un gran pendejo. Sí. ¿Y después? Después ya decían, puta, aquí uh-huh. tenemos al bicho que puede generar Wings of the Lighthawk. Uh-huh. Tenemos a la Ryoko, a las princesas del imperio, a puta. Hasta la policita, la Kione, Kisune. Pisune. Con Pisuke. ¿Cómo se llama? La Kione. Es que eran dos. Sí, pero no salía la Kione en esa miniserie. Salía la pendejita. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Bueno, ahí nos van a recordar en Years. Pero espérate. Pero estaba la policía, la pendejita también estaba enamorada de Tenchi, ¿no? Sí, pero era así como un culamiento bien light. ¿Y la otra después en la siguiente serie? La otra no. No. La otra esa no. Era así. Pero esa serie es que esa era la más seriecita. Esa serie era rara. Es que realmente la serie era Tenchi Muyo. Uh-huh. O sea, la miniserie que yo tengo. Uh-huh. Y así la tengo original. Ah, o sea, y espérate, ¿cómo que es así? Ah, es que la otra me la han prestado. Ah. Mira, por cierto, están hablando aquí que en el IRC que van a hacer una versión suited de los cómic geekos. Se va a llamar más barato todavía. Lomic geekos. Gomic geekos. Eso es como que los mandaron a comprar a... Cabal, eso decían, así como cuando compras algo chafa. Ese. Panasonic. Solo le cambian una letra. Somi. No, va, de ahí sacaron una serie de televisión. Que era Tenchimuyo en Space. No, es que Tenchi in Space. Es que estaba Tenchimuyo en Love, que era como la tercera serie. Uh-huh. No sé si era Tenchi in Space, fíjate. Pero eran series que empezaban siguiendo la continuidad del OVA, de la miniserie. Pero salían por su propio lado. Y recuerdo que se la compraste full. Ojo cerrado. A pura fuerza de meterme a sitios de anime. Ah, Tenchimuyo, puto. Tenchimuyo. Ah. Tenchimuyo, todos lados. Entonces, a ser buena, entonces la compré. Y vino y puta, buenísima. Me encanta. ¿Por qué no la bajaste? No existía la tecnología para el momento. Deja ver. Oh my god. Bueno, si es que se habla. Oh my god, habla, di algo. No, pero eso no es de Arem. ¡Va puta! ¡Que no es de Arem! ¿Qué más cheras crees? Si todas las diosas están enculadas de él. No, solo la del Dandy. Las demás no le hacen caso. Pero siempre la mala lo anda acabando, aunque sea por joderlo. La Ur lo que quiere es unirlos, asegurarse de que se vea. Pero le pasa la chicha hasta por los cachetes al cabrón. No, y es más, pero por puro accidente. No. Es que ella es maldita. Realmente, Ur lo que hace... Me pasan a mí todos los días. Ur lo que hace es que se lo trata de seducir para encelar a la verdad y que vive. Bueno, pero era igual. No, la mayor parte del tiempo pasa haciendo pociones mágicas para asegurar que se enamore de él. Pero las cults dado signos de que como que algo. ¿Cuál es? No. La chiquitilla. Sí. Julio, hasta ahorita se va no, pero si es Arem. Que estás en el show, así que te manda saludos y felicidades. Pero si es Arem, si es Arem. Califica como Arem. Está bien, pero la peor. Pero es una variedad, pero no cumple con todos los requisitos. Sí, tal vez no cumple con todos los requisitos, pero sí es un B.I.V.A., punto. No, y los que estamos aquí mandamos. ¿Y la peor? La peor. A ver. La otra diosa. Peor. Esa también lo quiso amontonar un par de pesos. ¿Y cuál es esa diosa? Es rivalita de Beldandy. Okay. Que llegó después así. Porque me acuerdo que en una de las películas salía una diosa, una pelito corto. Pelo café, chiquita, pelito corto, pelo café. Ajá. La sí, hermanita. Esa es la U. Esa es la peor, perdón. Peor. Bueno, de ahí Ranma. Puta. Sí. Solo que ahí ese no había muchas cheras en Ranma. No, puta, sí. La chera. Champula. Sí, es cierto. La Ukiyo, la ¿cómo se llama? ¿Y todas estaban enamoradas de Ranma o también algunas del otro cabrón? Es que ahí el genio, es el genio de la autora, no me acuerdo cómo se llama la cosa, pero como el chero se hacía chera con el que había agua. También habían cheros que se enamoraban de la bicha. Había harén de invertido, también la Kane tenía su harén. Tenía sí. Kuno, a Ryoga y Y de Ryoga nadie estaba. De Ryoga se enamoró otra bicha. Es que ya no eran triángulos amorosos, sino que eran despeje. Dodecaedros amorosos. O sea, hagan una orgía, hijo de puta. Y se quitan esa calentazón. Y ahí no les puedes echar agua helada porque todos se transforman. Se hacen cerdo y puta. O sea que esa. Ahí parte de la diversión es como llevar el score, ¿verdad? Está enamorada de esto. Puta, como que Friends, ¿verdad? Hoy toque este con este, pero ahí va a decir este con este, ahora este con este, o ya otra vez. No, ese Beverly Hills no tuvo, ¿no? Que iban en secuencia. Ah, también. Espérate, empezamos por el apartamento de la esquina y empezaba a coger así. Todo. Beverly Hills y el otro, el que era Melrose Place también, ¿verdad? Ah, también. Sí. Y el 90-210. Pues claro. Sí, Beverly Hills. Bueno, está Hayate no Gotoku. Ese es otro. Hayate, el del mayordomito. El del mayordomo endeudado. Sí. Que ese también tenía sus enculadas. Todas enculadas de él. Y esta que la han seguido en el manga, que es por el mismo autor de Love Hina, que es el Sensei Negima. Que esa se la recomiendo. Esa empezó una fórmula de harén bien rara, porque el bicho tiene 10 años. Aunque quiera, no se le para. Con magia. Tengo dudas. La palomita. Pero después como que evolucionó más de acción. Entonces ahorita, vergaseo y no sé qué, y guerra en el mundo mágico, no sé qué diablo. Entonces, se ha puesto buena. No sé. Borrick, ¿qué sos? Great Teacher Onimusa. Ah, el teacher también. Pero ese también es de esos que va cambiando de chica cada episodio. Sí, pero ¿cómo se llama? Hay varias bichas que andan vinculadas de él cuando él se convierte en... es que su idea de hacerse profesor era conseguir mujeres. Ah, y después le llega la parte de hacerse profesor y influenciar a las personas, que ya le valía verga que todas las bichas... ¡Ay, profesor! ¡Pendejo! Sí podría influenciar a los cabros, a la madre, cogiéndose a la bicha. ¿Cómo ganar amigos e influenciar a la gente? Sí, cabrón. O sea, espérame, cabrón. Dale Carnegie, después de ese libro, got so much pussy. ¡Eso pisó! No, pues, lo que yo voy es que no tendría que dejar de pisar. Y en la contraportada, este libro me dio mucho. Wolverine. Se la pesó. Wolverine, mi vida y mis hazañas. Mi vida ha cambiado. A la puta. Bueno. La séptima garra se me ha desgastado. La séptima. La de medio. La novena. Nevermind. Bueno. Somos siete. Bueno, entonces, de lo otro que ibas a hablar, de lo de las... Ah, lo que de mandó, las macetas. El tema que mandó Julio. Yeah. Mm-hmm. Que está con nosotros en espíritu. ¿Un tema más? Era que según el blog japonés... Esto salió en la prensa gráfica, un periódico de El Salvador. Yes. De, o sea, un periódico... Que no lo patrocinó, pero pudieron. No, esos cerotes, no. Eso se lo tengo. Dice que se sacaron este listado. No sé ni por qué, Julio. No sé si era parte de algún especial de anime o algo así. Sí, porque no, yo veo que hay otro periódico salvadoreño que siempre suele sacar algo de anime, de cosas de anime. Sí, saca más seguido, sí. Pero no sé qué onda. Ya se dieron cuenta que la están cagando. Bueno, entonces sacaron, basado en un listado de un blog japonés que se llama Urubiel El Endil. A ver. No lo pude encontrar y lo anduve rebuscando. Yo creo que se inventaron el nombre o lo reproducieron mal. Pero lo buscaste en internet. Lo escribieron de japonés. Lo metieron no. En Babelfish. No, fíjate, en el británico. En las páginas amarillas. Enciclopedia británica. En los calcificados. En los calcificados. La onda es que son las 10 más bonitas del anime. Ah. Así que... Vamos a ver, de la 10 a la 1. De la 10 a la 1. La número 10 sería Kikyo, de Inuyasha. Kikyo. ¿Qué te digo? O sea, como personaje femenina de anime, es de las mejores. Pero de las más bonitas... Sí, es que... No sé, me gusta más la ninja que sale ahí, no me acuerdo cómo se llama. Ajá. Ay, sí. ¿Cómo que se llama la chava? No, cuando pregunta que apareciera Taki. Sí. Andaba con un gran boomerang. Julio, ¿cómo se llamaba la chava? Ah, no me acuerdo, pero sí, tenés razón. Se veía mejor. Uh-huh. La más buena. De ahí, esta sí, raro, la número 9... es Sakura de Tsubasa Chronicle, que no me acordé yo de quién puta es esta, y me acordé que ya hasta había visto la serie. Uh-huh. Es la misma Sakura Card Captor, pero en una realidad alterna, como que sacaron otra historia que se llamaba Tsubasa Chronicle, pero es la misma niña, pero es la personaje es la misma Sakura de Sakura Card Captor, pero más vieja, más joven, se ve un poco mayor, como que decía ya cruza la calle sola. Ya aguanta. Ya te la pisa. Sí. Ya da en peso. Entonces, pero no sé, esto sí no le veo tanto. No me. O sea, diferente cheras más bonitas de anime y cheras con las que te gustaría andar. Sí, pues sí. No la pones de wallpaper. No, definitivamente no. Vea, la número 8. Uy, ¿qué pasó? El 8. Cayó la conexión. No, es que aquí están hablando estos de Punky. La madre en el IRC están diciendo que Tarco, como tiene tanto tiempo de no estar ahí, tiene que hacer la portada de este de acá. Uh-huh. ¿Entonces de qué? Entonces aquí está nuestro amigo Punky de mierda. Está en el que tiene que ser de tetas. Pero dice que, Omar Man, para el programa 196, ¿puedo hablar de tetas? Dime que sí, y yo prácticamente investigaré. Si son animadas. Voy practicando e investigando. Si tienen poder. ¿Cómo que es el bicho de Copling? Bueno. Y eso que vi la serie, no entendía, me imagino la otra mal. Bueno, la número 8 sería la Revy de Black Lagoon. Ah, esa maravilla. Bueno, ¿qué tal es Tomb Raider? ¿Qué andan con Víctor? La de Tokuama. La de Tokuama. Mamazota. En el manga sale mejor. Más detalle le hacen todos los... Los felitos que se le salen. Todas las costuras del chorcito de Daisy Duke. Por cierto, que me imagino que hay por allá de estar, pero... Ahora estuve medio viendo cómo se había jodido el 360. un episodio de Ikki Tausen. Por cierto, yo No sé, pero no soporto Kitosen. Es que demasiado ahí el fan, sí, no es fanservice. Que están parada la bicha hablando y enseñando el calzón, o sea, una cosa demasiado. Una cosa es fanservice, la gracia otra cosa es entre medio de la puta, ahí está. Tenía que ir parada la bicha, está con la gran bola. O sea, aquí entre medio de los calzonazos hay una pelea. Bueno, dale. Ay, Dios. Metieron una pelea en un episodio de Kitosan. Oh my god. No vimos calzones por 10 segundos. Así es Rosario Vampire, por cierto. Bueno, la número 7, Mizuho. ¿Tu sujo? Hubiera sido Mizumo. Mi la sumo. Me la sumo. No, no. Se la sumo. Se la sumo. De Onegai Teacher. Mm. ¿Han visto esa serie? ¿Vos? Onegai Teacher. No. Creo que son los mismos de Onegai Twins, Onegai no ni sé ni la qué. Había oído mencionar, fíjate. Yo sí la había oído mencionar. Pero esta, no, la no, misma que sale en la portada, ¿no? Sí, esa es la Mizumo, Mizuho. Normalmente, ¿cómo se llama? Como la buscan los top animes para ver cuál es lo... No es top anime. No es tanto. Pero aquí salen traje de baño y salen con los atributos. Mm. Con los flotadores. De fuera. Los flotadores. Bueno, la siguiente, la número 6 sería Morrigan de Darkstalkers. Ah, esa nunca falta. Pero esa yo siento que depende de quién la dibuje, fíjate. Y esa, sí, técnicamente sí, uh-huh, hay un anime de Morrigan. Sí, hay. Sí, hay una miniserie. Es una demonio. Demonio. Está bien buena. Con grandes atributos también. Es que esa es una cosa de esta lista, fíjate que... Aquí siento que también se han ido mucho a la buena, así que los que están más chichudos. Aunque no sean tan famosas. Porque digamos, está la diferencia entre buena y bonita. Uh-huh. Buena, bonita y... Uh-huh. Y barata, ¿no? Uh-huh. porque buena es que puta, está así como... La ves y la volteas para a ver comértela. Veces, sí, y bonita es... Beldandi. Beldandi, pues, uh-huh, que ella... Que o sea, la visten te, bien, te se puedes encular hasta en bikini. Uh-huh. La otra... Bueno, no, en calzoneta completa. O sea, como no dice una cosa es encularse y otra cosa es culearla. Ok. Bueno, la número 5, Beldandi. Hablando del rey de Roma. De la reina. De la reina. Sí. No, está bien. Sebastian Bach. Uh-huh. La otra. Ay, espera, esto es que aquí. Un poco más de hielo. Echar vapor. Va a rugirla el Mustafa. Calmado, Mustafa. Así lo hubiera puesto. Maya Natsume. ¡Ah! Y sacan la foto en el kimono, así, ese que le queda como 10 tallas más chiquito. Ay, puta plata, me hubieras avisado que me vas a mencionar a mi amor. A mamón. No, pero ella tenía que ser la 1. No, tenía que ser la 79, cabrón. Ay, puta la Maya. Todas las fotos que pones. La Maya. Es que la foto que veas de la Maya, o sea. Es que ella, yeah, ella tiene una habilidad de cambiar la forma de su cuerpo. Entonces ella, para conservar su poder, se puede hacer en forma de niña de 10 años, ¿verdad? Uh-huh. Entonces anda en un uniformito de niña de 10 años. Después, bueno, vamos a darnos duro. Cambia su forma normal, que es una nena, gran culo, y no cabe en un uniforme de una niña de 10 años. Mm. O sea, no le crece el uniforme. Ya. Ay, masita. Bueno, la número 3, está cansado. La número 3, que esta no le gana en mi ranking personal. Vamos a ver. Es Kanu Uncho de Ikitusen. No. Que aquí esta foto, no sé por qué no la censuraron en la prensa. No, que mira, la bicha está bien buena también, bien, pero para mí es una copia de la Haya. Un show. De la Maya. Bueno, no, es más copia de la Haya. Lo que le han tirado en esta serie es que como que batea para ambos bandos. Uh-huh. Bueno. Y anda aquí un uniforme de marinerita con las chichas medio de afuera. Te digo, pero es un diseño bien parecido a Tenjoteng. Okay. Uh-huh. Bueno. Que no sé quién fue primero. El huevo o la gallina. Entiendo que fue Tenjo Tenge, pero está mejor la de Tenjo Tenge. Mil veces. Puta, la de Tenjo Tenge la presta. Te tengo, te tengo, tanga. Next. La número 2 sería Rey Ayanami. Mira, ese es más iba, fama. Es que ahí vamos a lo que vos decís de bonita. No, es que ese es por lo Rey, que Jinsu. Rey Ayanami. Ah, puede ser. Ahí, sí. La Rey tiene mucho doyins. No, pero los doyins sí le hacen chichas. Sí, ese personaje siempre ha sido, siempre la ponen de la maldita en los doyins. En los doyins, pues. Pero... Sí, Pero es que esa siempre la ponen como entre las más bonitas, así cute. Yo no sé por qué. O sea, más rica la otra. O como la dice Omar, que es fama, tal vez. Sí, sí. Es por fama, porque la raíz es por pura fama. Yo realmente, de Evangelion. En Evangelion se salía, fea, no es por nada. Vos. En Evangelion no cada vez que salía la Ritsuko, la Doctor. Uh-huh. A mí la Misato. La Misato era más rica. Fíjate que no, yo volvía más a la otra. La Misato, sí, cada vez que salía. Ay, no. Es que la Misato era pisona. Bueno, sí. Más de que estaba bien buena, era pisona. O sea, se veía la maldad. Que lo quería. Es que la rey es como. No, si no te acuerdas, que había un grupo que hasta se lo estaba cogiendo en un elevador. Uh-huh. Ah, sí, ¿cómo se llama? Así. Kaji. Como buscando una novia minuválida, ¿verdad? Entre más cosas, mejor. La naricita, ¿verdad? Medio bonita también. Sí. No, pero la rey sí es así como delgadita, claro, atlética. Rey Ayanami, y todo, bonita, pero, o buena. Le falta. No, es que se ve una niña. Para Shinji, está bien. No, hay cabales por los fan. Es lo que les gusta a los lolicons y todas las babosas. Es por los lolitas. Esas lolitas. La otra, la número uno, estos japoneses, es la Shampoo de Ranma y Medio. No. Tal vez le hago el orden inverso a esta lista. No, bueno, es que también yo ahí no puedo ser objetivo porque... ¿No viste Ranma? ¿Cómo no? O sea, no lo vi, pero es que mi amor va para las Natsumes. Para las hermanas. A las dos. ¿Te imaginas a las dos salir de las chichas? Como están en el póster. En el póster que yo tengo. Bueno. Te voy al baño. Otra Max. Acabamos de fumigar. Y en el baño solo. ¡Pum! ¡Pum! ¡Pum! Pegándole la puerta. ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Oh, la puta! Y el cielo falso. Bueno. Y esa es la lista. Solo son 10, sorry. Bueno, chivísimo entonces. Y con eso llegamos al final casi de este episodio, señoras y señores. Solo nos resta leer unos cuantos emails que tenemos por acá. Ay, Dios mío. Agarren puesto. Y no vas a leer los usuarios del Frapp. Todos los del Frapp. Este no. De Facebook. Bueno, sí. No se caigan, sí. Si no se caigan, los leeremos todos otra vez. Bueno, señoras y señores, aquí tenemos los emails para esta semana. Rápidamente queremos agradecer a Jerónimo que nos escribió. Jerónimo. Hola, cómicos. Sencillamente un 10 a la película de Wall-E. Ahora a esperar Batman. Que he de admitir, no me gustó mucho Batman Begins, pero Dark Knight se presume prometedora. Comparto 300% ese comentario. Buenísimo. Recomiendan comprar toda la serie de World War Hulk. The World War Hulk. No es necesario. No. Okay. Ahí mencionaba Ghost Rider, me acuerdo. Consigue un buen amigo. Que no vale la pena Ghost Rider. Ok. Tampoco vale la pena el título de Increíble Hulk. Okay. No pasa ni mierda. Uh-huh. Realmente puedes leer solo la miniserie del 1 al 7 de World War Hulk. Y no te perdés realmente nada. Yeah. Okidoki, buenísimo. Así que dice otro. Castlevania está. Castlevania para este año. Chequen quién realiza el diseño de personajes. Ah, lo dicho, el de Death Note. Ajá. Él va a hacer el diseño de personajes. Así y parece que sí va a salir Simon Belmont y toda la mara. Yo, lastimosamente, no conozco nada de Castlevania. Ninguno de los juegos de la Es que se empezó para el Nintendo, creo. Sí, para el NES. Ajá. Así que no, yo no conozco nada. Chero de Mario Bros. Josafat Gómez nos escribe: hola, Kikos. Estos días que han ido a ver películas, me di cuenta de que Frito Man cree que las que van a ver son películas porno. Por ejemplo, dice Omar, ponele el kimochi después del título de cada película. Fíjate que está buena la idea. Vamos a buscar aquí el kimochi. Aquí está. Kimochita Glory Days. Kimochita Glory Days. Bueno, el que nos pone por acá, los títulos son El Hombre de Hierro. Kimochi. El Increíble Hulk. Kimochi. Mete Oro. Kimochi. Hancock. Kimochi. Y dice que seguramente la que irá a ver después va a ser El Caballero de la Noche. Kimochi. Best wishes. Sí, porque la dama de la noche. Sí, también otro que otro tipo. Muy bien, también Juan David Velasco Castillo nos pone: ¿qué pasaría si fueras un geeko y te vas de vacaciones y tu novio es y tu novia es una psicópata? Pues vean lo que pasa cuando esto sucede. Manda por ahí un video donde una chica dice que el novio la trata mal, que no sé qué. Entonces ella agarra la figura más cara que él tenía en su colección. Y se va afuera y filman cómo le pegan con un martillo, con un hacha, lo destruyen. La mato. Así que ahí vamos a poner el video. No, yo le pego a la... Deshabilitaron los comentarios porque todos los comentarios eran "you crazy bitch". Así, sí. O sea, como que... Pero yo lo hice sin sonido porque yo vi de que al principio es una seña como que no le había comprado anillo de matrimonio. Exacto. Que había gastado todo el pisto en figuritas o algo así. Ajá, exactamente. Así entendí la... Pero francamente, si una mujer te hace eso... O sea, no, ya mandar a la mierda, cabrona. La demandás, o sea, esas ondas cuestan pisto. Y tenés la proof. Sí. She destroyed my property. Postdata 1, mandé. Pero la amiga está bien buena. ¿Ah? La amiga sí está bien buena, lástima. Still. Echa mierda. No, pues la amiga todavía la puede escoger, cabrón. No es por nada, pero la amiga le pegó con un hacha al mismo. El Punky. Yo porque no era mi figura. Ese video. Hay que matar a esa perra. Hay que matarlas a esas chavas. De veras que. Con la mira, no entiendo también una cosa, no entiendo esa. Aunque la figura estaba medio fea. Puta, pero cara, man. Pero sí, mira. Entre cara y fea, man. Pero mira. Esas bichas hacen algo que cualquier geek, cualquier nerd en el mundo diría: hija de puta, más pendeja. Sí. Lo ponen en YouTube que está así, doblado. Overflowing con geeks que van a decir: hija de puta, más pendejas. Uh-huh. O sea, aquí estas cheras, they're gonna get hacked. O sea, esas bichas are asking for it. O sea, nadie ni la va a encontrar. Ni cuenta de correo, nada. Cabal. Vos viste el chero que se inventó el Riser File System, ¿verdad? Lo que mató a su esposa y que la fue. La hizo esa es plática para Latin Tech Talk. Un bicho que hizo un sistema de base de datos o de archivos. No, un sistema de file systems. Para Linux. Para Linux. Que de repente la esposa, que era por cierto una esposa de rusa, de Mail Order Bride, un nombre por así. Catálogo. Pero se casó con ella, pasó varios años, tuvo hijos y todo, o sea, uh-huh. Tranquilo. Pero se estaba divorciando de él. Caray. Y en una de esas la mató y todo el gran juicio. Y hace poquito ya lo declararon culpable y él guió a la gente donde estaba el cadáver de la esposa. Pero un crimen que había hecho Paloma, ¿no? Algo así, tal vez. Algo así le va a pasar a este bicho. Eso es lo único que les puedo decir. Postdata 1, mande un saludo a mi padre Juan José, que los oye, a mi padre, y mi padre no me dice príncipe. Postdata 2, saludos geekos a su amigo Davicius y elijan bien a su pareja, dice acá, así que buenísimo, vamos a poner también enlace para que puedan ver ese video. O sea que para elegir a tu pareja tenés que decir, mi vida, voy a dejar aquí esta figura. Cabal. De Star Wars y un hacha a la par. Y una bien barata, o sea, no vas a poner nada. Y te vas a otro cuarto. Es que tenés que decir, esa es la más cara que yo tengo. Espérate, que está con plástico fino. Entonces te vas a otro cuarto, pero esa es que tengo un espejo así de doble cara. Yeah. Donde puedas ver así lo que está haciendo, la dejas ahí unas media hora, a ver qué hace. Cabal. Si no destruye la figura, ya. Casate. Nuestro amigo Federico Moroj Bernard nos pone: los mejores podcasters al oeste del río Pecos. Dice: hey, mis geekos, ¿cómo estáis? Siempre andan buscando un hueco. Pie sí. Para el chiste facilón, dice: toma. ¿Sí? Sí. Mira que en algunos países hueco es culero. Sí. No, es que no estamos en Honduras. No, dice: ahora en serio, ¿por qué? Dice, siempre. Un hueco es culero. ¿Te andas buscando un culero? No, dice: ahora en serio, siempre andaba en procura de un rato para poderles escribir y felicitarles de todo corazón por el trabajo que hacen. Soy un seguidor desde Galicia, España, desde hace mucho tiempo que es. Desde hace mucho tiempo de su show y es sin duda de lo más entretenido que hay ahora mismo en el panorama podcastero. Y hablo de todas las categorías en general, puesto que estoy suscrito a más de 20 en diferentes temáticas, desde el cine hasta la política, pasando por la ciencia y la sci-fi. Pero ¿qué realmente se pasa por dónde la ciencia? ¿Ah? Pero realmente se lo trabajan mucho y no sé de dónde sacan su tiempo. Por eso quiero animarles para que no se... Ah, como yo les hago todo el trabajo a ustedes, cabrón. Y continúen. Ay, cuando esté preso lo puede ser más fácil. Mira esa investigación. Nos tardó como 5 minutos. Soy consciente de que no es tan duro empezar. ¿Cómo seguir al pie del cañón? ¿Cómo terminar? Cuando... Terminar duro, ese lo difícil. Ah, eso es lo difícil. Sí, sí, somos pocos los que lo podemos hacer. Más a la segunda, puto. Sí. Oh my god, ya. Ya, ya. ¿Cómo seguir al pie del cañón cuando el día a día la familia, etcétera, llaman a la puerta? Dale verga a la familia. Por aquí pone un milenio saludo. No hay familia para los Kikos. Bueno, para Julio tal vez, ¿va? Sí, sí, pero no está aquí. Un milenio saludo a Néstor, Mariano y Maxi, también maestros que se les hizo cuesta arriba la permanencia, dice acá. Por otro lado, me gusta el nuevo formato después de los Geekos Resurrection y quería proponerles que opinaran acerca del cómic europeo, tanto el clásico como el actual. Uy, que hicieran cada... Que hicieron... Ahí se nos quebraron. Que investigación, ahí se nos quebraron. Cada vez que dicen cómic europeo, puta, así la gota sudor, ¿verdad? Y el cargo de conciencia de que no sabemos qué mierda. Manden el link. Hey, sí, ahí Mara. Sí, bueno, buena idea. Si pueden mandar links o si sea, pueden no, mandar. No hay copyright de Europa para acá, así que mira, mándanos el link para porque desgraciadamente no los podemos comprar. Pues. Si pueden mandar ya el reportaje hecho, mejor. Bueno. Ahí, el momento de los que puedan hacer un reportaje de algún conoce tu serie o algún conoce tu cómic europeo, mándenos la grabación y lo ponemos al aire. Dice que hicieran cada uno un top de películas, pero no actuales, sino de todos los tiempos que les hayan impactado. Eso lo podemos hacer, fíjate, es un buen tip. También uno de los cómics, si pueden, pero sobre todo me interesa ver cuáles son sus podcasts preferidos. Claro, espérame. Tarkus, hola. ¿Quién quiere saber cuánto tiene de delay? Ah, bueno, bueno. También uno de cómics, si pueden. Pero sobre todo me interesa ver cuáles son sus podcasts preferidos. Claro que les faltará tiempo para oírlos. Yo, por mi trabajo, tengo mi tiempo. Pero ustedes igual no dicen. Bueno, pues eso, coleguías. Seguir dando duro. Aquí estamos nosotros para escucharos. Me pica la nariz y voy a estornudar. ¡Achazam! Y pone por acá. Gracias a Fede. Con eso de los pod- yo solo oigo la charamusca y los Geekos. No, yo oigo varios. Yo oigo, o sea, varios, veo también varios videopodcasts. Videopodcasts. Texila. Yo les recomiendo uno que está buenísimo y cagado de la risa. Es el Smodcast de Kevin Smith. Ay, ese se me olvidó. Ese dejarlo. Está cagado de la risa. Yo veo prácticamente todos los del G4, el Attack of the Show. Yo veo varios de Revision 3. Revision 3 también. Veo. Bueno, Dignation, escucho Twitch, es chivo, pero This Week in Tech. Sí. Luego de... Igual yo hay uno de Fórmula 1 buenísimo. Pero quizás podemos hacer un episodio de podcast donde vamos a dar nuestros sí, reviews. Sí. Uh-huh. Ángel Dumas los pone por acá. Saludos, Geekos. Espero que el programa sí pueda escucharlo en vivo, ya que la semana pasada no pude hacerlo por algunos contratiempos en el trabajo. Y a ver si hoy si están todos los Geekos. A no ser que Julio se haya quedado en casa a cambiar pañales. Mm. Por suerte, se quedó en casa cambiando pañales, pero también está participando, ¿verdad que sí, Julio? Robin. ¡Miau! ya se durmió el niño, ya. Ya se le hizo la bullita. Por más que lo exprimo, no hace bulla. Y se puso morado. Quisiera saber sus impresiones sobre las animaciones que va a sacar Marvel en este año. Dice, ¿cómo son? Iron Man Armored Adventures. Sí, sí, sí. Una serie animada nueva que va a salir. Ya. Yeah. Por ahí está el trailer. Yeah. ¿Qué tal? ¿Te pareció? No lo he visto. Bueno, vamos a poner el trailer para que lo vean ustedes ahí en el blog. Que buscarlo entonces. Hulk vs. Wolverine. Con esta ya sería la segunda vez que presentan a Wolverine contra Hulk en una serie de animación. La primera se vio en un trailer de la serie animada Wolverine y sus amigos. Ups, perdón. Wolverine y los X-Men. Adjunto el link. Los X-Men, porque ya no son hombres después que los pisó. Se los pisa Wolverine. Yeah. No había habido ninguno. Sí. Adjunto el link, dice. También se habla de Hulk versus Thor. Sí, es que realmente se habla de una serie de videos que van a estar sacando que son Hulk versus toda la mara. Alguien. Entonces, yo pensé que sex tapes de Wolverine. Put. Entonces, los home videos. Sí. Entonces, el primero es Hulk contra Wolverine, después Hulk contra Thor y después, imagino que contra Capitán América, Namor, no sé. Así que sí, esto es parte de la serie. Mira, ¿y ya vieron la película esta de Batman animada? No, hay que verla antes de Dark Knight. Puede bajar de iTunes. Algo. Gotham Knights. Gotham Knights está en iTunes. Ya la tienen ahí en Aquí en el renta video de la colonia. Y también en iTunes. Sí, en iTunes ya la podemos. Menos gasolina. Alquilar. Buenísimo. Sí, ¿cuándo? Cuando ustedes digan. Mañana. Está en high def también, ¿verdad? No sé, yo todavía no tengo Apple TV. También espero que le puedan dedicar un programa a la serie Battlestar Galactica, ya que el 7 de julio se cumplió 30 años de emisión del primer episodio. Casi de la serie el 8 de julio. El piloto se emitió en el año de 1978. Y la última temporada ya terminó en los Estados Unidos y que, por cierto, te deja con un final muy inesperado. Yo nunca lo vi, no sé si ustedes lo terminan a mitad del episodio. ¿Mm? ¿Vos seguías esa vamos serie? A... ¿Vos seguías esa serie? ¿Vos viste? No. No. Tú la seguías, ¿verdad? ¿Tú la veías? Galáctica, sí. ¿La nueva serie? La nueva, pero no. Me quedé. Me faltan 3 capítulos para terminarla. Pero, obviamente, está buenísimo. Bueno, entonces haremos ahí un show especial de Rick hablando acerca de esa serie. En algún futuro. Por ahí también sé que leí. Yo en los episodios que vi lo paseaban, solo pasaban como que era novela mexicana. O solo cogiendo. Sí, hay unas partes en que en la mitad de la serie te aburre que solo es la bicha con este que se quieren, no se quieren y que... No se aburra. Pero ahí me hostigó una parte, pero puta, man, solo ver esos vergaseos de los Viper, que por cierto se llaman Viper, uh-huh. La vez pasada les dijeron de otra forma. Es que en español les decían... X-Wing. No, en español les decían... A-Wing. Ah, no me acuerdo. Bueno, también dice que en San Diego Comic Con se ha anunciado que va a haber una segunda temporada de Terminator, de Sarah Connor's Chronicles. De Cara of Sonor. De Sarah Connor's Chronicles. Personalmente espero que sea así, ya que la serie me gustó mucho. Bueno, chicos, me despido y ojalá el programa venga cargado de novedades, comentarios, barcazadas, masitas y la alegría de los chicos. ¡Salud! Ángel Dumas. ¡Salud! Por cierto, Ángel Dumas, no te veo en el IRC si es que estás escuchando en vivo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por cierto, tenemos actualmente 14 gentes escuchando y solo hay como 9 conectados en el IRC, así que faltan varios. Y de esos 9 está Ricky, como 3 alts, así que falta un puño de gente que se conecten. Regresando a los emails, también muchas gracias a Uri Samaniego Martínez, que nos pone: hola, geekos, les escribo para comentarles que la semana pasada fui a la presentación 2009 de Warner Brothers acá en México. Ah, fue en el 2009. Pues, parte de cosas de... Dejó en el tiempo. Que nos diga qué número va a ganar la lotería. ¿Sí? Y pues parte de ver cosas de Tweety, también tuvimos la oportunidad de ver arte y concepto de la nueva serie animada de Batman, que tiene planeada salga al aire el próximo año. A decir verdad... Pero como no está en el 2009, que sí que va a salir en el 2010. Sí. Whatever. A decir, no me emociona demasiado, ya que no me gustó el diseño de personajes. Supongo que es porque el público objetivo es para esta serie son niños de entre 6 a 11 años. Sale Batman. I love you. Sí, cabal, con una gran cabezota. Pintada de morado. Como es el Batman Lego, ¿eh? Sí, Lego Batman. Batman Wii. Sale en septiembre. Le quieren dar otro giro a Batman y que las últimas series están... Todo mareado. ¿Sí? Le van a dar una piñata de peli. Se va a hacer con la venda. Pelado. Y le pega a Superman, que está a la par de la piñata con la pita. Bueno. Pero en los huevos. Ya que las últimas series eran más oscuras y lo que buscan es acercar... acercar de nuevo a los niños con el personaje. Enciende la luz y Batman cogiendo así un pichito. También cerca del niño. Lo más destacado es su concepto que Batman saldrá de la ciudad gótica, ya que habrán otros personajes como Aquaman, Green Lantern y Green Arrow. Y pues, dependiendo de quién sea el personaje secundario, irá cambiando el escenario donde se desarrolla la historia. En fin, habrá que esperar para poder ver si esta serie funciona también para nosotros los geekos. Aquaman. Me despido con un saludo. Dice, por cierto, dice, en un correo anterior respecto a una presentación que fue en el 2007 de las películas de Iron Man y Hulk, les había comentado que soy diseñador gráfico. Me encantaría colaborar en algo con ustedes, geekos. En su último episodio mencionaron el cambio de mercadería en la tienda y me gustaría poder hacer para ustedes una playera o sudadera o algo así. Así que mande muestras, mande muestras. Uri, nos pondremos en contacto contigo y estamos dúdelo. En déficit. Así es, señoras y señores. Miguel Antonio Mora Jiménez nos escribe: unos compañeros del trabajo me contaron una leyenda urbana. Dijeron que existía un podcast tan maldito y tan poderoso que era capaz de destruir cualquier aparato que lo tocara. Les pregunté si conocían el nombre de esa abominación y solo me dijeron: Comic Geekos. ¡Buah! No, pero con eco. Va. Comic Geekos. Mi espíritu aventurero me llevó a sumergirme en la red en busca de ese show del demonio. Para mi sorpresa fue fácil encontrarlo, y mejor aún, descargarlo para mi iPod. Lo que lo sé, era una locura arriesgar mi reproductor solo para probar la falsedad de un mito. Pero así soy yo, a big crazy motherfucker. Eso sucedió hace 6 meses y aparentemente el poder de dicho programa era una farsa o alguna invención de algún oye escucha desquiciado, hasta que apareció el episodio 171. Para mi desgracia, en ese episodio ustedes leyeron un mail que yo había escrito, y ahí, en ese momento, mi destino, mejor dicho, el destino de mi iPod, se escribió. Emocionado por la mención de mi nombre en su show, intenté presumirle a mi novia tan afortunado evento, y ahí sucedió. 160 gigabytes de memoria salieron volando de mi mano para estrellarse directamente contra una maldita 160 piedra gigas. Y romper su hermosa pantalla a colores. Oh, no. No los culpo, yo sé que fue mi estupidez la que marcó mi reproductor para siempre, pero ¿no es curioso que tantas desgracias ocurran tan cerca de los geekos? Think about it. Deberían de poner una advertencia al momento de descargar su podcast. Not suitable for idiots, dice. Nadie nos oiría. Estás ofendiendo a los oyescuchas, hombre. Nosotros somos los idiotas. Nosotros somos pendejos. Nadie grabaría el show, perdón. Sí. Postdata, felicidades a Julio por su nuevo hijo. Ya me lo imagino diciéndole al mundo: les presento al nuevo Kiko, hijo de puta. El mundo es un lugar mejor ahora. Buenísimo, así que mucho, apretado. Muchísimas gracias a el Julius no dice malas palabras. No. Mira, es que yo sería el vocero de él. Sí. Pésame, nuestro más sentido pésame por el iPod, pero que qué manera de, tan buena de matarlo. De escribir sí, lo que pasó, ¿no? Por lo menos la redacción es impecable. Y mandan una foto. O la excusa para comprar el 3G. Sí, mandanos una foto de los restos de tu iPod. Y eso que, sí. que la rotura de la pantalla en la forma del logo. Nada que el próximo te va a volver a contestar el correo y ya va a decir: send for my 3G iPhone. Mira, aquí dice Punky de Mier: a mí me sirvió al revés. A mí me. Así dice, a mí me. Porque bueno, mientras escuchaba el podcast, mi iPod revivió. Hey, voy a ver si le meto un disco con podcast al 360. A ver, sí. Por cierto, levántate, Lázaro. Hey, César es ¿y el vecino qué? César nos mandó un email también. Saludos desde Argentina. Dice: hola, Kiko, les escribo desde Buenos Aires para felicitarles por el excelente programa que hacen, el cual me estoy preparando para escuchar online por primera vez en estos momentos. ¿En este momento? O sea, hace una hora. Ah, okay. O una hora y media casi. Sí, es que no me fallan. Siempre los escucho por el podcast, ya que mi trabajo no me permite estar presente en este horario en mi casa para escucharlos tranquilo. Les comento que me llamo César, aka Punky de Mier. Y trabajo como soporte técnico en una empresa de redes, routers, hubs, switches, bla bla bla. Soy un amante de los cómics, el anime, el hentai, los juegos en línea, las computadoras. Los huevos en línea. Todo un nerd de lentes, así que igual que nosotros. Como decimos en este lado, no puedo parar de cagarme de la risa con el excelente programa que hacen, además de enterarme de mucha nueva data y compartir toda la info y discusiones que se presentan. Así que, bueno, simplemente quería agradecerles por toda la compañía y buenos momentos. Saludos cordiales, Punky de Mierda. Así que buenísimo, Punky, bárbaro, mi llega. Yo a veces siento que están hablando de otro podcast. Sí, yo creo que han confundido. Sí. No, hombre, muchísimas gracias. Mira, amigos, a mí el iPhone me ha dado un problema. Ornitología online. De que a veces me aparece un podcast con la portada de otro, que también tengo yo en mi librería. No sé qué onda. Uh-huh. Y tal vez algo así les ha pasado. Y dice Comic Geek, oye, están oyendo Comic Geek Speak. Bueno. Ay, pero bienvenido. Sí. Y se aceptan donaciones. Claro. Se aceptan donaciones. Sí, ya vamos a poner el nombre de Dritoman. Sí. Sí. Buenísimo, amigos. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan en vivo. A los 9 gentes que están conectadas en el IRC también. Gracias por aportar también a este show. Y vamos a despedirnos ahora. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Les recuerdo que nos pueden escribir a comikikos@gmail.com. Pueden participar mientras grabamos el show. Revisen el blog todos los martes. Ahí va a estar la hora en la que vamos a grabar. Y va a haber enlaces para que puedan escuchar el show, ya sea con el iTunes, con el Windows Media Player, con el Real Player. Hay diferentes enlaces para cada uno. Con el Popo Player. Con el Popo, ¿no existe? No, el Popo Player ya no lo usamos. Busimo. Y también van a poder... El Home Time se lo jodió. Sí. Y si tienen un cliente para IRC, pueden participar con nosotros mientras grabamos. Si tienen cliente para IRC, se lo vendemos. Así es. Sí. También... Se los dueños de IRC. Bueno, hasta aquí llegamos, amigos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Los recordamos que nos visiten la próxima semana, cuando posiblemente, ahora que Julio está así como en dieta, posiblemente lo escucharemos decir. Have you noticed that people are still having sex? Así y le es. Ha pegado duro porque está bien, bien ronco. Está bien calladito dando chiche. Le va a salir el niño con la cara aturrada. Y sacándose un pelo de la boca el pobre. En verdad, le chiche mejor que le dé la espalda. Julio, ¿qué tal las desveladas? Bien dormido. Ya nos colgó. Julio, ¿estás despierto? Ya se colgó. Ya está dormido el pobre. Ya bueno, se colgó, pero del segundo piso. Ya está más, de muy bien. Otro pañal más. Y... Señoras y señores, muchísimas gracias que están por acá. Vamos a dejarlos con una canción de un grupo que se llama Lifters. La canción es Alibi. Y sí, nos despedimos, como siempre, diciendo salud. ¡Salud! Bueno, al final de este show no va a haber chiste porque ya Punky de Miel se tiene que ir. En 3 horas le toca trabajar. Sí, y el table dancer, chaval.